A mediados de 1956, el movimiento estudiantil había llegado a su máxima radicalización. De allí que el paso inmediato sería avanzar hacia Fidel, con quien firmó José Antonio Echeverría en nombre de la FEU la Carta de México, una verdadera declaración de lucha armada a muerte contra la tiranía. El directorio revolucionario se había propuesto realizar una acción que quedaría en la historia como uno de los hechos de mayor valentía de la juventud cubana, donde los Pinos Nuevos ejercen un rol decisivo en la sociedad. Radio Roo informando, la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando será a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del director estudiantil, José Antonio Echeverría. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que a nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. ¡Cubanos que me escuchan! ¡Acaba de ser eliminado! Con solo 24 años, José Antonio Echeverría caía ante los muros de la Universidad de La Habana. Una pérdida muy dura, pero que a la vez demostraba la estirpe de un joven con un extraordinario coraje. En el aniversario 61 del asalto a Radio Reloj, la historia cuenta hoy con una generación que vive un momento trascendental y que es motivo de inspiración en figuras como la de José Antonio, conocido también como cariñosamente le decían, Manzanita. La pérdida de su vida no fue en vano. Está su legado, demostrado hace pocas horas en las urnas, cuando la respuesta del pueblo y los jóvenes fue el contundente respaldo a la revolución y al socialismo. Seguro de que el pensamiento de Fidel vive y perdurará, porque así lo decidimos los cubanos hace más de 5 décadas. Fue una crónica de María del Carmen Castañeda Barona.